muchacho. Te quedas sin cuerpo, rey. Claro, más que. Farruko. This is the remix. Arcángel. Austin Baby. Anuel. Y este servidor. El Antifeca. 35x35. Papi Chulo. Y como andamos nosotros. Yo usé. Dual Entertainment. Ya tú sabes dónde salió esta jodienda. Oye. La República y los hits. Yeah. Yomo Pauta. Oh. Yeti. Brrr. Friquendo, dite cabrón. La familia nunca muere. Al caer incorpo, rey.